Es cierto, amiga, el pasado no se puede cambiar. Y en un solo instante, este momento se verá convertido automáticamente en pasado. Oh, oh. Pero hay algo real, eso es ahora. Ahora libre de futuro imaginario, ahora exento de pasado traicionero. Hagamos esto, vivir el momento, perder el miedo al tiempo, mojar nuestros labios, rodearnos de abrazos, beber de cada herida, pues sacarte una sonrisa merece más la pena que vivir eternamente. Sacarte una sonrisa merece más la pena que vivir eternamente. Sacarte una sonrisa merece más la pena que vivir eternamente. Hay algo real, eso es ahora.